que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que les dan educación. Qué triste vive mi gente. Soy yo. precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado y ya no puedo hacer. Thank you.

De tal forma te abrazo. Comprendí que ya tu amor había perdido, yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Siluetas, siluetas, siluetas, siluetas, dos siluetas vi. Siluetas, siluetas, siluetas, vi que te abrazó. Enojado, yo toqué. La puerta tiraré, la pareja se apartó y vi que no eras tú, el tipo gritó que viene a molestar. El número equivoqué. Libertad, libertad, libertad. Oh, qué confusión. Libertad, libertad, libertad, libertad. Seremos tú y yo. Me miraron, tus labios me besaron, con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer, la luz de tu mirada, el fuego de tus labios, le echaron a mi pecho y de ti me enamoré. Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. En un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos te silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Qué busqué, Yolanda? Y no estás, Yolanda. Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. blanca y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayos de luna llena. Por entre mar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos. De San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los espesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antigua foto. La canción se burla de un miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe en tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches enteras. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. buscaste tú en mi soledad como un amanecer, iluminando así mi corazón todo mi ser. Me encontré un angelito que bajó del cielo azul. Yo perdí un angelito, corazón. Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo. se siguen donando, la sangre sigue llegando con más fuerza al corazón. Lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave. señoritas, lo saben, ya los ingenieros, lo saben, todos los del poli, lo saben, ya todos los pumas, lo saben, todos los rebeldes, lo saben, los que están oyendo, lo saben, los que me faltaron, lo saben, y la santanera, lo saben, lo saben.

mi perro fiel, será tu vida hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me vendía. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo nos cesan por ti. Mira mis sueños, cómo se queman. Mira mis lágrimas, cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer.

todas las cosas que quedaron por decir, dormidas junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Todas las noches de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Cuando la presión no lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la persona lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.

perdí. No podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. Es para mí el fin de partir, yo me siento morir, me invade una onda de decepción. Es para mí fin del mundo, desde que yo te perdí.

culparon de mis tristezas. Termina aquí la historia de mis penas y tantas lágrimas, y tantas lágrimas. Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo y voy a comenzar un mundo nuevo. Pues cansado estoy de sufrir por ti. Desde hoy dejo de serte fiel, mi corazón ha muerto y ese tonto soñador que un tiempo fue mendigo de tu amor. Desde hoy prefiero ser amado antes que amar. No quiero ni me importa tu amistad, pues nada significa desde hoy. Soñador que un tiempo fue mendigo de tu amor. Desde hoy prefiero ser amado antes que amar. No quiero ni me importa tu amistad, pues nada significa desde hoy. ¿A dónde vas? Puedo cambiarte el nombre. nombre. Pero no cambió la historia. Te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria. Secreto de amor. Secreto. No me suspires, no me llames, aunque no me delante de la gente soy conmigo, hoy te digo que castigo. Te voy a cambiar el nombre. Sécate los ojos y no sufras más por mí.